La tarde, rumbo a la noche. Bones. La tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. La vida es maravillosa si no se le tiene temor, dijo Charles Chaplin, el famoso actor y director de cine británico. Seguramente tenía sus razones. Los miedos nos paralizan y entonces no nos animamos a dar ese paso de coraje y de fe para descubrir que cada día puede ser único, irrepetible. Te quejas de la comida en tu casa y tenés el plato en la mesa. Te quejas del celular lento, pero lo tenés en mano. Hablas mal del trabajo y te paga la luz. Madrugar para trabajar te parece una desgracia, pero tenés salud para levantarte. Quizá no te está faltando nada importante, te está sobrando drama. Semana largo en esta zona del planeta. Triple X. Ayer fue el día de Quilmes. Hoy celebramos a San Martín. Mañana es sábado y pasado domingo. Si venías cansado, no te podés quejar, amigo, amiga. Como dicen los italianos, y acá repetimos, disfrutá el dolce far niente. Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. Hoy con un día frío, con un cielo bastante despejado, pero con algunas nubecitas estilo Simpson, como dice nuestro amigo marplatense, Pero lindo el día, frío. En el mano a mano, hoy conversaremos con la arquitecta, viajera y defensora de los bosques, María Viegas. María viene viajando desde hace unos cuantos años, dejó su profesión, dejó de vivir de ella y se dedica a viajar. En este último viaje, de un año y medio, estuvo en 35 países distintos. Así que vamos a hablar de esto, 35 visitando los árboles, la flora de cada región, en África, Oceanía y Asia. Súper interesante. El mediador, la sección que realiza el ISEI, liderado por el profesor José Luis Lozano, hoy presenta El vecino ruidoso, insoportable, con la participación de Camila Rodríguez y Juan Lozano. Desde Caminos del Alma rescatamos del escritor ruso Anton Chejov un pasaje del Jardín de los Cerezos. Esta es la Caminata Radial 287. Ahí estamos ya bordeando con ganas de la 290 y después este año llegaremos. Sí, estamos en agosto, sí, a la número 300. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, les decía que Tony López enciende una intensa luz amarilla. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, atenti. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. ¿Qué ocurre cuando una historia te atrapa y no la puedes dejar? Es la magia de la lectura. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae a Sebastián en La historia sin fin. Bueno, Quilmes sopló las velitas ayer, 359 años. Estamos ya grandes. En Cómo te trató la calle, les contaremos de los festejos previstos para este fin de semana. Uno de los hombres más emblemáticos del folclore argentino, ya desaparecido, fallecido, muy pintoresco y, como demostraremos a continuación, un gran conversador y animador de cualquier diálogo, de cualquier charla, fue Horacio Guaraní. En esta historia que vamos a escuchar ahora, nos cuenta algo de la vida en España. Seguramente se refiere a la época en que estuvo exiliado y el origen de una canción que se hizo clásica en él, en el ambiente folclórico, ese viejo mate español. Pero empieza relatando algo de la vida de España, porque él tenía que alquilar una casa. Bueno, la veo de afuera nomás, sí, estaba cerrado, me gustó. Entonces tomo el teléfono, lo llamo y le digo que quería alquilarla, y me dice: es que yo ya le he dado mi palabra a otra persona, venga usted a las 7 de la tarde, si él no ha venido, pues se lo alquilo a usted. Bueno, cómo no. Le digo: pero escúcheme una cosa, ¿cuánto pide usted? 28.000 pesetas por mes. Y si yo le doy 30, ¿se alquilo ya? Es que no, ya le he dado mi palabra al otro hombre. Yo dije: pucha, qué lindo eso, ¿no? Qué pureza. Qué lindo eso. Entonces después pues, voy a Puerta de Hierro, una gallega ahí, y alquilo. Le digo: sí, me gusta, que sea 20, no sé, también 28, 30.000 pesetas. Y le digo: ¿cuándo me puedo mudar? Ahora mismo, día domingo, qué raro. Bueno, me voy a buscar las maletas corriendo, yo Onésimo Redondo, estaba carísimo el hotel ahí, con mi familia, con ti me vengo. Cuando me vengo, había cocinado, la mesa puesta y qué sé yo. Y digo: ¿qué he hecho? No, pues que ya hasta ahora acá usted lo va a encontrar donde comer, le he preparado un almuerzo, qué sé yo. Pero la pucha, cariño. Comimos con la gallega esta, tomamos un vinito, y al rato me dice: bueno, me voy a ir, lo dejo. Le digo: señora, espere que le voy a pagar. No, un día esto viene mi marido y le paga. Qué cosa linda. Bueno, hasta acá el relato del alquiler sigue un poquito ahora con ese tema de la casa, la sorpresa de esta anfitriona, ¿no? Que lo recibe con un almuerzo que no estaba previsto ni en el mejor de los sueños, y empieza a contar la historia de este viejo mate español. Bueno, a los pocos días viene otra vez la mujer, y yo revisaba todos los rincones, las cosas, tenía de todo, todo. Y por ahí vi en un rincón una canastita así, esa que tienen todas las casas, llena de cositas, macanas, que por no tirarla la van guardando ahí. Y por ahí vi un mate, una galletita, justo, una calabacita, un poronguito. El amargo, el cimarrón. El nombre exacto. Es poronguito, sí, por supuesto. Señor. Que se asusten los puritanos, pero es así. Sí, es lindo eso, es una palabra fea. Fea, pero la cosa es linda. Claro. Dicen. Y bueno, un mate, sí. ¿Te acordás? Él te lo confirmó. Sí, señora, dijo Leiva, estaba hablando con un cura. Bueno. Eso dice el saladillo allá. Repetilo. Sí, señora, dijo Leiva, y estaba hablando con un cura. El mamau que baila dice, bailamos, señorita. Yo no soy señorita. Bueno, señora, y si era un cura. Y después estaba mamau, pobre. Bueno, y encuentro un matecito. ¿Sabes qué cosa? Un mate. Claro, aquí un mate, no es nada. Un mate. Aquí. Pero allá, en España, un matecito. Claro, lo agarré así con ternura, ¿no? ¿Te imaginás? Digo yo, ¿pero qué haces, loco, acá vos? Digo, pero la pucha. Yo le dije, la pucho. Claro. Y claro, lo ve y digo, señora, perdóneme, ¿y esto? Ah, pues de mi abuelo. Mi abuelo, luego de la guerra, se fue a vivir a la Argentina. Estuvo muchos años allá, trabajando, viviendo, cuando ya se aficionó mucho al mate, tomaba mucho mate. Pues cuando se volvió a España de nuevo, que ya estaba muy viejo, se trajo su mate. Y ahí, con el cacharro este, todo el día en esa piecita tomando mate hasta que murió. Y quedó, pues el mate quedó ahí. Bueno, ahí la historia, ¿dónde surgió la canción? Y ahora sí, él cuenta lo que le pasó internamente y la canción. Me emocionó, me gustó tanto y lo agarré y me fui para la calle. Le digo, ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor. Viejo mate cimarrón que hoy he encontrado tirado en un rincón olvidado bajo este cielo español. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te trajo de tan lejos? Me dicen que ha sido un viejo gallego que fue a mi tierra después que en la cruenta guerra pudo salvar el pellejo. Allá el español hermano entró a trabajar la tierra, conoció el calor que encierra tu espuma en la madrugada, mientras dormía su amada y él soñaba con la vuelta. Pasaron muchos inviernos, toda blanca la cabeza, volvió a buscar la tibieza del suelo donde nació, aquí el pobre se murió mateando siempre en su pieza. Y hoy vengo y te encuentro yo, triste, solo, abandonado, viejo mate que has prestado tanto servicio en la vida, te llevaré mientras viva para siempre aquí a mi lado. Qué hermoso. Bueno, este es el relato de Horacio Guaraní sobre ese viejo mate español, sobre una historia real, donde demuestra su gracia para hacer relatos, armar historias y para imitar a los españoles también, que lo hace con mucho conocimiento y también demuestra el oído aguzado que tenía. El mate, que es tema de conversación hoy en Caminante, ya les vamos a contar. Postdata, hoy sí, más segura que nunca, te contaremos historias que cuenta el viento. caminante, se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. A su sombra, la patria se agranda. El 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, considerado el padre de la patria y libertador de la Argentina, Chile y Perú. Este domingo recordaremos su fallecimiento, ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. San Martín organizó y condujo personalmente una hazaña militar que ha quedado en los anales de la estrategia militar: el cruce de los Andes, con el que contribuyó decisivamente a la independencia de varios países sudamericanos. Esta epopeya ocurrió hace 200 años, cuando sus recursos eran infinitamente menores. Su mérito es militar, pero también político. Logró movilizar y poner en marcha a las provincias de Mendoza y el resto de la región cuyana, y también a Buenos Aires, que no veía con muy buenos ojos a este coronel de acento castizo, llegado hacía 20 minutos de la madre patria y con ideas enmarañadas para algunos. Entre otras cosas, San Martín, en términos muy similares a los de Belgrano, proponía en tiempos alocados de la revolución una monarquía en esta zona del planeta. La genialidad de San Martín y el sacrificio que encarnó junto al pueblo se agiganta con los años. La sociedad del primer cuarto del siglo XXI está preocupada porque el 17 cae domingo. Dos siglos han pasado y el fervor y la claridad de objetivos han quedado diluidos. ¿Qué podemos aprender del general San Martín? El amor a la patria. El hombre nacido en Yapeyú todavía no era Corrientes, ¿eh? Cruzó los Andes en una camilla. El dolor, la enfermedad no lo iban a dejar afuera de esta gran aventura. Antes, había dejado su zona de confort en Europa. San Martín hizo la carrera de las armas, pero para ello estudió. Era un hombre preparado y una gran cultura. Comenzó su educación en el Real Seminario de Madrid. Ingresó como cadete al Regimiento de Infantería de Murcia a los 11 años, lo que marcó el inicio de su carrera militar. Estudió también en el Seminario de Nobles. Allí se formó en matemáticas, historia, geografía, idiomas y literatura. Fue un ávido lector con una biblioteca personal que incluía obras de Suárez, pensadores de la Ilustración y otros autores relevantes para su época. Además, demostró interés por la política y las ideas de la Ilustración, que abogaban por la libertad e igualdad de los seres humanos. Su experiencia militar en España y luego en América le brindó un profundo conocimiento de estrategia, tácticas y organización de tropas. También se destacó por su capacidad de liderazgo y su habilidad para adaptarse a diferentes contextos. Lidió con un ejército en formación y una sociedad cansada por los esfuerzos de guerra de los primeros años de la Revolución. San Martín nos muestra el amor a la patria, la formación para servirla, una entrega total y el renunciamiento forjado en un absoluto desinterés por la figuración, el poder y la riqueza personal. Recordar e imitar al gran general crearán un nuevo clima, tarde o temprano, favorable a un nuevo país. San Martín, que tu nombre, honra y estima de los pueblos del sur, aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz. llega el Ande su cumbre más alta, de la mano el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. San Martín, el Señor de nuestros la hijos guerra, y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, sí, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Grande fue cuando el sol de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Por siempre los rumbos de la patria que alumbra, de la patria que alumbra tu luz. Señores, son ustedes los mejores hombres con los que he luchado. ¡La gloria es vuestra! ¡A reponerse para los festejos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria que alumbra tu luz! ¡Viva la patria que alumbra tu Himno al Libertador General San Martín. Es una obra de Segundo Argañaraz y Arturo Luzzatti, en este caso en una versión de Pedro Aznar, y el fondo de la película del mismo nombre que escuchábamos recién, con Rodrigo de la Serna como protagonista. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Cuál es tu mate preferido? El de batalla, el que usás todos los días. ¿Por qué lo elegís? tiene un valor afectivo? ¿Lo compraste en algún lugar? ¿Te lo regaló alguien especial? ¿Sale rico? ¿Sale rico ese mate? ¿Te gusta? ¿Por qué usás el mate que usás? Contanos al 11-6400-7047. En general yo uso mates de madera. Me gustan porque creo que es como rinde bien el espacio, la cantidad de yerba, pero sale muy rico el sabor. Y tengo uno que no lo estoy usando ahora, lo dejé en casa, pero que lo suelo traer, que es de madera que me regaló una amiga. Así que tiene también el valor de la amistad, ¿eh? El mate. Así que esa es la pregunta, la consigna para hoy, a propósito de este recuerdo de Horacio Guaraní y ese viejo mate español. ¿Qué mate usás vos? ¿Cuál es el que te gusta más? Nos mandás un audio, un mensaje al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11-5957-6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Has perdido la razón y has tomado el camino equivocado. Has tomado la mentira por verdad y la fealdad por belleza. Te maravillaría si, debido a algún extraño suceso, de repente crecieran ranas y lagartijas en manzanos y naranjos en lugar de frutas, o si las rosas empezaran a oler a caballo sudoroso. Así que me maravillo de ti, que cambias el cielo por la tierra. No quiero entenderte. Antón Chejo. Caminante, por la 102.9. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram, código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Comercio, no hay nada mejor que la competencia. Los sábados suelo hacer unas compras en un súper bastante acomodado, en precios me refiero, y a veces me prendo con un puestito de choripanes cercano, muy ricos. Cuando llego, veo, esto el otro día, ¿no? Esta semana, veo que el tipo se mudó, puso la parrilla en la otra punta de la esquina, cruzando la calle en diagonal, y además le puso sillas y mesitas. ¡Ah, qué bien! Digo. Ahora, miro, estaciono y me bajo del auto, miro con más atención y me doy cuenta de que en realidad no es el mismo, es otro parrillero. Es la competencia. Igual, yo soy un tipo leal y sigo con mi proveedor de chori, bondiola y vacío y vuelvo al puesto de siempre. Pero atenti. Esta semana estuve en la calle 24 y Monteverde, que es el límite entre Quilmes y Almirante Brown. Es un espacio comercialmente muy activo, en una zona donde se cruzan las rutas, porque Monteverde en realidad es una ruta provincial, la número 4. Y se cruzan las rutas, digo, pero también se cruza el comercio mayorista y el minorista. Así que hay una actividad muy intensa en beneficio de los consumidores, como ocurre, por ejemplo, en la Avenida Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires. Si uno quiere comprar o renovar muebles, especialmente del comedor o del living, recorre esta bonita y ágil avenida, ¿eh? Está repleta de mueblerías y ahí hay variedad y hay precio. Y seguimos con 24 y Monteverde. Yo observé ahí un supermercado de nombre Más. Yo no sé si es parte de una cadena, si es el nombre de ese supermercado únicamente. Lo cierto es que ahí los dueños habían desplegado ese día, esto fue ayer, una variedad de estrategias para conquistar a su mercado, porque hay mucha gente, pero hay muchos negocios. Una mujer pintaba un pizarrón anunciando que inauguraban horario corrido de 8:30 a 20:00. Algo así en una zona donde todo el mundo a la 1:00 p.m. baja las persianas y va a comer y dormir la siesta. Digo esto figuradamente, ¿no? La gente está atendiendo sus negocios, proveedores, limpia, ordena internamente, pero bueno. Además, este supermercado Más tenía un cartel impreso con promociones. Por ejemplo, los fideos Sol Pampeano, que son unos fideos que surgieron como segunda marca en la pandemia, pero que ahora se han posicionado muy bien y pelean cabeza a cabeza con las primeras marcas por precio y calidad, lo tienen, la variedad Coditos, que son siempre un poquito más caros, a 650. Esto se consigue como buen precio, 700, 700 y pico en la competencia. Así que, atención. Esto fue en Almirante Brown, pegadito a Quilmes, donde ayer fue feriado y dormíamos la siesta. Acá en Quilmes, ¿no es cierto? 14 de agosto, el día de Quilmes. Además, este negocio, este supermercado, ofrecía por compras mayores a 20.000 pesos y pago efectivo un descuento del 10%. Y por una compra de 30.000 o más con tarjeta de crédito, 3 cuotas sin interés. Yo digo, este tipo o esta tipa, el dueño o la dueña, son leones, salieron con todo. 4 estrategias yo les mencioné. Horario corrido, precios bajos en algunos productos y 2 formas de pago con descuentos, con tarjeta de crédito y en efectivo. Yo digo, en Quilmes, ¿no habría que poner otro municipio enfrente del municipio? Digo, y otro consejo deliberante, estaría bueno, ¿no? Seguramente empezarían a bajar las tasas, uno elige el municipio que quiere. No infiltrarían las tasas municipales en las boletas del agua, como hacen ahora, Bajarían las tasas municipales y los impuestos municipales a los combustibles serían un mal recuerdo. Hablando de municipios, felicitaciones al de Lanús, también acá en el sur de Gran Buenos Aires. Reciclaron la estación de buses con andenes y refugios nuevos, todo enterito, pintado, limpio, ordenado. Una señal de respeto a los ciudadanos que transitan por la zona. Tienen nuevos canteros y veredas nuevas y más anchas. Tomar nota a quien corresponda. Vamos con las noticias parroquiales. Hoy se llevará adelante una nueva edición del Festival Somos Quilmes. Entre las 12, el mediodía ya empezó, hasta las 23, con la presentación de la banda Damas Gratis, con entrada libre y gratuita para todos, hombres también. En la Plaza de las Colectividades y su zona de influencia se instalarán stands gastronómicos y food trucks. ¿Qué será esto, no? Camiones de comida, podés comprar lo que vos te guste. Con precios accesibles, anuncian, dicen, como así también una feria de emprendedores locales. El escenario principal estará en la esquina de Carlos Pellegrini y Vicente López, estas 2 avenidas de Quilmes Oeste. Habrá shows artísticos y musicales en vivo desde el mediodía. Así que, supuestamente, ya está andando

Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a... el mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Claro, tú vuelves a respirar con la acción del mediador, porque claro, cuando hay conflictos como el que vamos a escuchar hoy con vecinos, la cosa es más densa, ¿no es cierto? Presten atención a lo que el profesor José Luis Lozano y sus compañeros Camila Rodríguez y Juan Lozano sugieren como acciones cuando hay un conflicto con un vecino, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mediador. En el día de hoy, conflicto entre vecinos. En un barrio residencial tranquilo, la llegada de un nuevo inquilino puso en tensión la convivencia. Las fiestas electrónicas durante la semana interrumpieron el descanso de muchos vecinos. Las quejas no fueron escuchadas. La policía acudió varias veces, pero al retirarse el volumen volvía a subir. Además, el inquilino estacionaba su auto frente a garajes ajenos, provocando demoras y afectando especialmente a personas con movilidad reducida. Frente a la falta de respuesta, los vecinos contactaron a los dueños de la vivienda. A partir de allí, el comportamiento del inquilino cambió. Dejó de hacer fiestas en días laborales y comenzó a estacionar correctamente. Pero el daño ya estaba hecho. La convivencia había quedado resentida. Con nosotros, José Luis, Juan y Milagros. Gracias, Camila, por compartir el tema, que es un tema de conflictos entre vecinos, como si tuviésemos que ponerle un título general, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Intentos fallidos de diálogo, música electrónica, fiestas, ruidos molestos, malos tratos. Acá está funcionando primero lo que llamamos la primera R. Siempre hablamos de las 5 R. Bueno, esta es la primera, una relación dañada entre vecinos, ¿sí? Es siempre por donde comienzan los conflictos. ¿Qué hay que hacer entonces? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos, Milagros, con estos temas? ¿Qué harían? Bueno, claramente acá hubo muchos intentos fallidos de diálogo, por lo tanto tenemos una situación compleja, porque se ha tratado de solucionarlo por varias vías, pero no hemos podido, José Luis. Bien. ¿Qué hacemos al respecto? Es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que circule la violencia, que crezca? Sabemos que el conflicto crece en forma de espiral. Es decir, si uno no lo gestiona, termina complicándose y llegando al extremo, ¿no? Al extremo que es la destrucción. O sea, lo que busca el conflicto es siempre lo peor. Entonces, no hay que dejar que escale, hay que iniciar procesos de diálogo. Y aunque hayan fallado algunas instancias, intentos de diálogos, hay que continuar. Las maneras, las personas, los tiempos, los momentos oportunos para volver a recuperar el diálogo con un vecino, con otro, con el dueño de la propiedad, con el que estaciona en el auto en un lugar inadecuado, prohibido. Entonces, nunca hay que dejar de buscar el diálogo, tomar la iniciativa, como siempre decimos. Si nosotros negamos el conflicto, ignoramos, ponemos abajo de la mesa el tema, no hablemos de esto porque el vecino se va a enojar, el miedo empieza a generar. Lo que hay que hacer es gestionarlo, nunca ocultarlo. Es como permitirle a los vecinos que se expresen. Y acá viene la segunda R, después de la primera R, que era la relación dañada. Bueno, tiene que ser gestionado con respeto. Por eso los diálogos siempre tienen que estar iniciados, buscados respetuosamente. ¿Qué va a pasar cuando dialoguemos? Es muy probable que si lo gestionamos con respeto, haya asunción de responsabilidades. Y ahí está la tercera R, asumir la responsabilidad del vecino que pone la música o del que organiza las fiestas, del inquilino que molesta a altas horas de la madrugada. Por eso solamente se asumen las responsabilidades cuando uno gestiona con diálogo respetuoso los temas. No importa las distintas temáticas. Hay conflictos, a veces no son fiestas, pero son mascotas que molestan, ruidos que ladran los y molestan en horarios de sueño, malos tratos, gritos, amenazas, no importa el tema. Lo que sí importa es que siempre hay un procedimiento respetuoso de diálogo. José Luis, ¿y qué pasa cuando esa persona no reconoce el daño? Porque durante bastante tiempo el vecino ignoró todo. Muy buena pregunta, Milagros. Se respeta. Tal vez no lo va a asumir en ese momento, pero tal vez al día siguiente te lo encontrás a la salida del edificio o de la casa, lo saludás, se encuentran y por ahí respetuosamente volvés a decirle, mire, la verdad que no me está dejando dormir, nos molesta a los chicos o a la hora de salir al trabajo, salimos mal dormidos. Me gustaría que, por favor, baje la música, evite hacer estas situaciones, nos está complicando, no soy el único, hay más vecinos que están molestos. ¿Me entendés? Hay momentos oportunos, no siempre es ahora. Si ahora no quiere, se lo respeta. No es el momento. Pero ya van a haber momentos, hay que buscar esos momentos. Por eso el mediador o los mediadores tenemos siempre que estar atentos a esos espacios y estar vigilantes. Lo que no hay que hacer nunca es bajar los brazos. ¿Sí? Qué interesante, José Luis. Y también la otra pregunta que se me ocurría es cómo reconstruimos la confianza con este vecino, porque aunque ya no haga más ruido, es obvio que los vecinos van a estar enojados con él todavía o no van a querer reconstruirlo como bien quisiéramos, ¿no? Es un proceso esto, pero no va a ser fácil al principio reconstruir la confianza con este vecino, claro. que vulneró lo que es el ruido, lo que es la privacidad. ¿Qué hacemos con esto? Ahí hay un dato que lo decís en tu expresión, que es se reconstruye, y la confianza es un día a día, es un diálogo respetuoso constante, es recuperar la esperanza de que se puede mejorar el clima del edificio, de la casa, de los vecinos. Es una tarea de todos los días. Es una convivencia. Y eso se logra cuando hay buena actitud. Y también hay creatividad. A veces ayuda mucho averiguar algunos datos y llevarle un regalo para el día del cumpleaños. Un presente sencillo, pero una actitud que busca un diálogo respetuoso. A veces hay algo, por eso la creatividad siempre tiene que estar ahí, para buscar los momentos oportunos para hablar y respetar cuando no se quiere hablar. ¿Sí? Respetar. A veces pasan días, por eso siempre llamamos procesos. A veces no es cuando nosotros queremos que se resuelva el tema, y el enfoque del mediador no es en el resultado, sino en el proceso. Es un camino que hay que recorrer. Los resultados vienen solos cuando hacemos la gestión respetuosa de los conflictos. Bueno, Milagros, vamos a las conclusiones. ¿Qué te parece? Así es. José, ¿cómo sería ese círculo en este caso? Bueno, siempre hemos dicho que los círculos, hay un procedimiento, hay un método también. Son los círculos, le llamamos a los encuentros entre vecinos para solucionar este tema, para hablar sobre este tema. Primer tema, siempre dijimos, hay que ir al presunto ofensor. O sea, el primer momento de diálogo, hay que ir al presunto ofensor y lograr, a través de ese diálogo respetuoso, que el presunto ofensor asuma su responsabilidad de los horarios, de los ruidos, de las músicas, de las fiestas clandestinas, etcétera. Si en el diálogo respetuoso el presunto ofensor da pistas de que tiene voluntad de solucionar este tema, ya tenemos ganado el 90% de la batalla, digamos, de la mediación, de la solución. ¿Por qué? Porque después en esa charla ahí les preguntamos, bueno, ¿te gustaría que nos encontremos con uno o dos vecinos que representen a todos y le puedas decir esto, algunos cambios que puedas realizar para mejorar el clima, para pacificar, para cambiar horarios? ¿Qué te parece? Y él va a decir, seguramente, si fue tratado con respeto, va a decir, sí, bueno, vamos a reunirnos. Entonces, en segunda instancia, vas armando el círculo con dos o tres representantes de los vecinos. No tienen que estar todos, tenés que hablar previamente con cada uno de ellos para que vengan a ese círculo final, a ese encuentro final, y les digas, mira, vamos a escuchar primero al vecino, él va a explicar, va a pedir disculpas, etcétera, y después vamos a agradecerle y le vamos a explicar cómo nos ha estado dañando esta situación y que, bueno, agradecemos que comprenda. Y de ahí viene un poco la restauración, ahí viene el nuevo clima y después es el día a día. Pero el círculo se arma progresivamente, de a poco, comenzando con los presuntos o el presunto ofensor en este caso. A mí me llama la atención lo poco que escuchamos en los barrios hablar de este tipo de soluciones. ¿Por qué crees que pasa eso, José Luis? Bueno, creo que hay poca información a veces que con un sencillo método de diálogo y de respeto se solucionarían muchas cosas naturalmente. O sea, los conflictos lo que pasa con los conflictos es que se disuelven muchas veces de maneras imprevistas, se resuelven solos cuando nosotros compartimos diálogos respetuosos y esperamos los tiempos adecuados. Y creo que por ahí se conoce poco esta metodología, porque no se le tiene confianza, porque el conflicto necesita más conflictos, más violencias. Pero cuando uno conoce y experimenta que esto funciona, entonces, bueno, tal vez sea un deber nuestro formar, educar, transmitir, experimentar este tipo de cosas, de procesos, de preguntas, de diálogos, y no tener miedo, por lo general el conflicto busca generar miedo. Entonces, no le digas nada porque mirá, pues es peligroso, hay ciertas sospechas de que hay consumos problemáticos ahí, música, gente que... Entonces siempre genera miedo, ¿sí? José Luis, última consulta, estaba pensando ¿en qué no se recomienda hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones de lo que no tenemos que hacer o cómo no tenemos que proceder ante un conflicto de esta magnitud? No tiene que haber exigencias, no tiene que haber apuro. Muchas veces queremos, como decíamos antes, no resolverlo ahora, y a veces no es ahora, es mañana, es la semana que viene. Lo que no hay que dejar nunca de insistir en este procedimiento respetuoso. Pero no hay que apurarse, no hay que enfocarse en resultados inmediatos. Esto llega con procesos tranquilos y llega cuando tiene que llegar. A veces no es cuando nosotros buscamos. Muy bien, creo que podemos cerrar acá, dejar preguntas abiertas. Siempre invitamos a las personas, a los oyentes, a hacer preguntas, a sugerir conflictos reales que estén viviendo y desde ahí sacar herramientas que nos sirvan para nuestra vida cotidiana. Así es, José Luis, gracias Milagros, gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden contactarse con nosotros al número del Instituto Superior ISEI y el número de mediación, donde tenemos todas las solicitudes, preguntas, lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp 299-615-6202. 299-615-6202. Estamos ubicados en Neuquén Capital y les agradecemos. Si tienen cualquier consulta, pregunta, solicitud de mediación, lo pueden hacer y lo pueden requerir a través de este número telefónico. Gracias, José Luis. Muy bien. Gracias, Milagros. Gracias, José. Por tu participación y por tus preguntas muy interesantes. Gracias, Camila. Y gracias, Juan. Hasta la próxima. Bueno, escuchábamos las voces de Milagros, de Juan, de José Luis Lozano, el conductor e inspirador de El Mediador y de la mediación como práctica, y de Camila en la operación y en la realización de esta sección, digamos, para Caminante. Dos o tres temas muy interesantes para tener en cuenta. Lo que yo primero tomo nota como observador o oyente también de esto es que uno puede generar este espacio de diálogo, ¿no es cierto? Él, José Luis decía que tal vez no se conoce mucho porque a veces los problemas se resuelven solos. Resolverse solos no es que no pasa nada, sino que pasa el tiempo, hay que darle tiempo y hay diálogo con respeto, ¿no? Esa era una de las cosas que ellos señalaban. No debe haber exigencias ni tampoco apuro. La mediación es un espacio que necesita tiempo, donde los resultados vienen con el tiempo como resultado de la gestión y del trato con respeto. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Si alguno está interesado en hacer una consulta para la mediación, puede llamar al 299-615-6202. 299-615-6202. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Antonio Tarragorros con la banda pueblera, Querida Mesopotamia. Querida Mesopotamia, para testimoniar lo que contienes en paisaje, en dolor, en alegría, es este canto mío que te nombra con los acentos que le dio tu vino. Digo tu sur, lomadas y cuchillas, tierra de ancho sembrado y gente linda, la de criollos, acentos refraneros y un gesto abierto de mate y patas fritas. País de los chacás, dulce entre ríos, los tahué son tu mejor espiga, son la voz de tus ríos, son tus campos y la cadencia de la chamarrita. Se alarga el camino cuando te quiero llegar. Entre ríos, franja verde, me gusta tu palmeral. Yo respiré en tu paisaje un aire de libertad, un aire de libertad. Entrañas, bárbaro ancestro que se perpetúa en la sangre igualada de la raza que solo ante los surcos doblará la cintura. Y aun aunque mantiene intacta la herencia del coraje, el mencho, hombre rural, el de torpe ternura, arrastra con la espuela de mi vuelo largo su condición de peón, su siempre lucha. Cruzando el Guayquiraró o el manso Mocoretá, llego a la verde madre del estero, territorio germinal del chamamé, país menor del gran americano. Primer aliento a patria en su niñez, Mesopotamia, Mesopotamia. Primer aliento a patria en su niñez, Mesopotamia, Mesopotamia. Cabeza vegetal, querida Mesopotamia, tiene una cabellera de yerbales, dos ríos luminosos en los ojos y una risa rumorosa en los teales. Es como un continente cancionero. Misiones, la de las lluvias lacias, la capital del tun y la madera. Hay que volver los ojos y mirarla. No es una tierra más en nuestra tierra, es un alto destino de guitarra. Alta es tu voz, rugidora y urgente, proclamando la estirpe por el aire. Garganta de cascadas repitiendo que pintaste tu tierra con tu sangre, que pintaste tu tierra con tu sangre. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Nos escribe Cristian a propósito de la consigna ¿cuál es el mate que usás? Y nos manda una foto de un mate hecho en base a la pezuña de algún animal. Y dice, este es el mate que uso cuando vienen las visitas, dice, cuando convido. Y después tiene un matecito de chapa con un revestimiento así colorido, con donde predomina el rosado, el naranja, de arabescos. Y dice, este lo uso cuando estoy solo como loco malo. Aida, otra oyente de Caminante, nos manda una foto también que tomó en su casa con una serie de mates de madera, de chapa, en fin. Muy interesante. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Aida, por este envío. Y tenemos un mensaje por acá, a ver. Dice, buenas tardes caminante, tengo varios mates, pero el que uso y le tengo cariño es uno color rosa con forma de rombos, muy lindo. Buen finde, nos dice María del Carmen. También muchas gracias por tu mensaje, María del Carmen. Buenas tardes, ¿cómo están caminantes? Les mando un abrazo. Acá desde mi palacio de Buckingham. Mates, tengo colección de mates. Es más, también me gané uno de ahí de la POX 102.9 de Quilmes al mundo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con María Viegas. Ella es argentina, arquitecta, residente en Villa La Angostura, nacida y criada en el barrio porteño de Belgrano. Es una mujer que ama y abraza los árboles del mundo, amante de los bosques, ¿eh? Y además investiga en sus caminos, en sus viajes, porque es una gran viajera, las floras de las regiones que ella recorre. Este último año y medio inició un periplo en África, en Kenia. Fue el inicio a partir del cual recorrió en este año y medio 35 países, así que ahora vamos a hablar con ella, pero antes, lógicamente, la vamos a saludar y darte la bienvenida. Muy buenas tardes en Buenos Aires, María, buenas noches en Francia, donde vos estás, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Sí, bonsoir. Bonsoir. Bueno, ¿cómo estás? Muy contenta, muy tranquila. Poniendo el freno de mano después de un largo viaje. Claro. Así que tratando de acomodar el cuerpo, el corazón, el alma, las ideas. Claro. Bueno, ¿y en dónde estás ahora? ¿En qué parte de Francia? ¿En qué localidad? Estoy en un pueblito que se llama Trélazé, en la Bretaña francesa, el noroeste. Y bueno, conseguí un house sitting, que es estos sistemas de cuidar casas, cuidar mascotas, mientras los dueños se van de vacaciones. Así que pudiendo disfrutar de unas semanas de tranquilidad. Ah, mirá qué bien. Cachorritos de acá. ¿Y eso, el house sitting, que es un canje, te provee la casa? No, exactamente. ¿Cómo es? Claro. Sí, son páginas donde vos pedís alojamiento, hay gente que pide cuidadores, ya sea de mascotas, o de caballos, o de animales de granja, o de jardinería, o para pintar pared. María, te hemos perdido. No sé si te has corrido del lugar, estás en movimiento. Hola. Acá estoy. Ah, bueno. Nos decías entonces que es un sistema de que vos pedís alojamiento y la gente te ofrece cuidar animales, mascotas, caballos, de granja. Es una etcétera. Página, son páginas web de intercambio. Está bien. ¿Y en este caso cómo es? En tu caso. Y me contrataron desde una casa con una perra y un gatito por 3 semanas, y mientras los dueños se van de vacaciones. Ajá. Así que tengo una casa y un jardín para regar. y hasta la heladera llena. ¿Te dejaron la heladera llena? Sí. ¿Y te pagan o vos les sí. pagás a ellos? No, no hay ningún intercambio de dinero. Absolutamente confianza. Ajá. Nada de dinero de por medio. Uh-huh. O sea que es un canje. Sí, acá no se usa esa palabra, pero sí, un intercambio. Claro, uh-huh. Es un intercambio, un trueque. Vos le cuidás la casa y los dos animalitos y ellos te proveen alojamiento, claro. Y la comida. Exacto. Uh-huh. Bien. ¿Y cómo es Trelacé? Es un pueblito fantasma. No hay nadie. Acá los pueblos están como pegaditos uno al lado del otro, ¿no? Está muy cerca de la ciudad de Angers, que es famosa por un castillo y por el río Loire. Y bueno, se ve que acá están todos de vacaciones porque es muy tranquilo, muy tranquilo. Ajá. ¿Y cómo es el negocio más cerca? Queda a 20 minutos caminando, está todo cerrado. Así que yo, después de hacer 150 mil kilómetros, no necesito ir a ningún lado. Claro, y si te dejan la heladera llena, ya está. ¿Qué ibas a decir? Bueno, y en eso. Tengo para ir con mi función, pero nada más. Claro. ¿Y cómo es la vegetación ahí? ¿Eso qué es? ¿La campiña? ¿Es montaña? ¿Son valles? ¿Es una zona verde? Acá es... Te perdimos otra vez, ¿eh? Hola, María. ¿Ahora? Ahí está. ¿Vos sí. estás usando auriculares o micrófono? No, pero mi teléfono cada tanto se pone así. Claro, está se revoltoso. Lleva el audio. Bueno, no importa. Pero apenas me avisas, lo veo y lo contacto. Perfecto. ¿Nos decías entonces cómo es la región? No, acá es una zona urbana, muy chata, todas casas de planta baja, lo sumo un piso, muy poca vegetación de árboles, pero sin embargo, acá en la vereda tengo asombrosamente una araucaria chilena. No sé cómo llegó, pero desde que la vi dije, este es para mí. Increíble. Y claro, gigante, claro. Gigante. Mirá vos. Desentona con toda, te diría que con cuatro manzanas alrededor. Claro, claro. Bueno, ¿y cuál es tu calle favorita, tu camino favorito? Tu vida ha sido en los últimos años recorrer regiones del planeta. ¿Cuál elegirías vos? Tengo la imagen de los caminos, estos como de entrada a las estancias, bordeados de árboles a los dos lados, sí. Como un túnel verde, camino de tierra, si son robles mejor, así, una perspectiva larga de Alameda. ¿Estás pensando en algún lugar de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires con esto? Puede ser, no ninguno específico, porque casi todas las entradas son parecidas, pero esa imagen, sí, muy de campo argentino. Claro. Bueno, ¿y cómo surgió este viaje que has hecho ahora, que empezó, si no te entendí mal, por Kenia, en el África? En realidad empezó en Etiopía. Ah, en Etiopía. Pero el destino era Kenia. Ajá. Porque allí funciona un cinturón verde que inició Wangari Maathai hace 40 años, que une Kenia con Senegal. Se propuso forestar todo el sur del Sahara para detener la desertificación. Y bueno, y es una labor que se sigue haciendo. Wangari plantó 27 millones de árboles hace 30 años, cuando nadie hablaba de la palabra ecología, ¿no? Así que desde que conozco su obra se ha convertido en mi heroína, que además es Premio Nobel de la Paz en el 2004, y no sé si por ser mujer, por ser negra, por ser... es una desconocida, pero es una valiente. Sí. Bueno, ¿y por qué fuiste vos? ¿Vos querías plantar árboles, participar en la campaña también? Claro, sí. Yo me propuse estar de voluntaria un tiempo y les escribí, no me contestaban, así que me fui directamente y me presenté y bueno, fue una muy buena experiencia. Y ¿por qué fue una muy buena experiencia? Bueno, esto de querer estar cerca de la vida de ella, ¿no? O sea, que ya falleció hace unos años, pero su obra continúa, así que no sé, sentía el llamado de ir para allá. Claro. ¿Y pudiste plantar árboles? En realidad, no en Kenia específicamente, porque cuando llegué estaban como en reorganización. Ajá. Así que no hubo oportunidad ahí, pero para cuando pasé a Tanzania, sí. Armamos con otra gente, otro grupo, y estuvimos plantando árboles en dos jornadas. Muy bueno. Ah, mira. Muy lindo. ¿Y qué plantaron? Sí. Y unos arbolitos típicos de allá, ahora no me acuerdo el nombre, pero porque, a ver, yo amo los árboles, pero no soy científica, no soy bióloga, y tengo muy mala memoria. Yo los amo estéticamente, desde el alma, desde las emociones, pero no desde el conocimiento, digamos, botánico, ¿no? No, claro, se entiende. Tu pasión entonces, tiene que ver con cuidar los árboles y lo que representan, ¿no? Yo tengo muy claro su ser como seres vivos, y desde ahí su alma, su inteligencia, sus entendimientos, sus comunicaciones entre ellos y para con los humanos y para con los animales y cualquier elemento de los otros reinos, ¿no? Claro. O sea, el árbol como un ser vivo, con los mismos derechos que tenemos supuestamente los humanos. Y entonces de ahí el respeto, el amor y todo lo que nos enseñan minuto a minuto, cuando lo sabes apreciar. Claro. Has estado en Etiopía, en Kenia, en Tanzania. ¿Y cómo son los africanos? La verdad que los africanos son exactamente igual que cualquier persona del resto del mundo. O sea, ¿son igual a nosotros? Absolutamente, porque todos somos espejos de todos. Entonces, en la medida en que vos te abrís, sonreís, tratás de comunicarte, ellos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Todos queremos lo mismo, estar tranquilos, felices, tener una familia, tener trabajo, disfrutar la vida. ¿En qué nos diferenciamos entonces? ¿En un color de piel? ¿En un tipo de cabello? En un número de calzado, pero la verdad que la base humana en cualquier lugar del planeta somos idénticos, las funciones vitales, las funciones físicas. Claro, pero cada país, cada región tiene un temperamento, una manera de ser, ¿no? Hola, hoy te hemos perdido, María, otra vez. A ver ese teléfono, hacerle un chachacito. A ver ahora, acá estoy. Bueno. No me gusta globalizar tanto, como encasillar por regiones. Ajá. ¿No? Es como que yo creo que la humanidad es hermosa en todos lados y también está llena de gente hermosísima y cada tanto, a veces, no hay gente hermosa. No, pero eso entonces, no está en discusión. Lo que yo te digo es que dentro de esa hermosura hay variedad. No somos todos iguales. No es lo mismo un argentino que un paraguayo, que un norteamericano y que un francés. Hay cambios, maneras de comportarse, de compartir, ¿no? Sí. Pero a ver, los argentinos nos jactamos de ser amigueros, abiertos, adaptamos todo con alambre de creatividad, etcétera. Uh-huh. Pero esas son virtudes que las tienen muchas otras personas en otros rincones del mundo. O sea, está lleno de gente amiguera, está lleno de gente creativa, ¿no? Mirá qué interesante lo que nos contás, es muy interesante lo que me decís. ¿Te tocó encontrar gente así, con esas características? ¿Hola? Ay, no te estamos... Uy, se cortó. Hola, María. ¿Nos escuchás? Bueno, estamos con María Nievas. Está en un pueblito de la Bretaña francesa, Trélacé, y estamos tratando de entrelazar las comunicaciones. Se hace un poco difícil. ¿Estás ahí, María? No, está costando. Bueno, tiene una mirada universal sobre los pueblos, ¿no? Son todos iguales, mayormente, ¿no? Por su pensamiento, su idea, sus viajes. A ver. Bueno, vamos a suspender la comunicación y después intentamos nuevamente a ver si la podemos ubicar a María Nievas. Los laicas, pueblos de gesto antiguo. Con Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Caminante por la 102.9. ¿Qué significa poner las barbas en remojo? La frase completa dice así: cuando veas arder las barbas de tu vecino, pon las tuyas en remojo. La idea es prevenir el incendio. Ante la quemazón de las barbas del vecino, algunos suelen decir: ¿y a mí qué me importa? Son las barbas del vecino, no las mías. Numerosos males que hoy sufrimos se deben a que ayer no nos importaba. Creíamos que éramos especiales, que las cosas les sucedían solamente a los demás. Nosotros casi nunca pensamos que somos los demás de los demás. Y como no nos importan los demás, pensamos que a los demás tampoco les importamos. Cuando un individuo repite "¿y a mí qué me importa?", se está cortando solo con una pretensión de autonomía que no puede tener. En un mundo globalizado, toda acción de otros en algún momento nos afectará. Hay quienes dicen: ¿qué me importa que suba el precio de los combustibles si yo no tengo auto? Los que no tienen auto comen, se visten y compran muchas otras cosas que aumentan cada vez que suben los combustibles. También escuché decir una vez que una persona no se preocupaba por la suba del precio de la nafta porque él siempre cargaba 5.000 pesos, sin entender que cada vez recorría menos distancia con los 5.000 pesos. Quienes razonan de esta manera nunca pondrán las barbas en remojo y así nunca estarán preparados para cuando venga el incendio. Las barbas prenden muy fácil y las tenemos demasiado cerca. Debería importarnos. Supongamos que están robando en la casa del vecino. Mientras miramos por la ventana decimos: ¿y a mí qué me importa? Quiero decirte que esa reacción es la manera de cooperar con los ladrones, que cada vez tienen más campo libre. ¿Y por qué? Porque no nos importa. Pero en algún momento nos van a robar a nosotros y allí sí que nos va a importar. El que me importa es pariente cercano del no te metas, no me interesa, allá ellos. Y todas esas maneras de no querer comprometernos es exactamente la causa por la cual cada vez más crece la inseguridad, la soledad, el miedo y otros muchos males que nacieron de la indiferencia y el a mí qué me importa. Por esa causa, mejor será que te importe lo que ocurre a los demás, porque lo globalizado nos tiene relacionados con el de aquí y el de allá. La indiferencia no ayuda, pero ser cooperativo, aunque tonto te parezca y el otro no lo merezca, sembrar el bien es debido, porque siempre se cosecha aquello que se ha sembrado. Esto es ley universal. Para bien o para mal, nadie cambia el resultado. Querido amigo caminante, cuando veas arder las barbas de tu vecino, pon las tuyas en remojo. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Julián Oroz, Ternura de la Buena. Reinaba la calma, reinaba la paz. Había una magia en todo el lugar. Era yo conversar contigo. Tenías tanto que enseñar, tenía tanto que aprender. Era tan sencillo conversar contigo. Tenías tanto que enseñar, tenía tanto que aprender. Y todo lo curabas con aloe vera. No importa el problema, no importa la pena. Paciencia con los años, ternura de la buena. Y todo lo curabas con aloe vera. No importa el problema, no importa la pena. Paciencia con los años, ternura de la buena. Reinaba la paz, oh. Había una magia en todo el lugar, oh. Era tan sencillo conversar contigo. Tenías tanto que enseñar, tenía tanto que aprender. Era tan sencillo conversar contigo. Tenías tanto que enseñar, tenía tanto que aprender. Y todo lo curabas con aloe vera. No importa el problema, no importa la pena. Paciencia con los años, ternura de la buena. Curabas con aloe vera. No importa el problema, no importa la pena. Paciencia con los años, ternura de la buena. Y todo lo curabas con aloe vera. No importa el problema, no importa la pena. Paciencia con los años, ternura de la buena. Y todo lo curabas con aloe vera. El problema, no importa la pena. Paciencia con los años, ternura de la buena. Caminante por la 102.9. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo. Muy bien, hemos conseguido, reconectado con María Viegas en Francia, en la Bretaña francesa, para preguntarle de este viaje que inició en Etiopía, Kenia. Bueno, ¿y cómo fue el resto del viaje? ¿Eso surgió en el momento? ¿Dijiste, bueno, sigo viaje ya que estoy acá? ¿O ya lo tenías planeado, María? Sí. No, la verdad que salí con la ilusión de ir para el Cinturón Verde. Y después me di cuenta que la verdad que nadie me esperaba en casa, ¿no? Y tenía disponibilidad de tiempo, disponibilidad de dinero y mucha curiosidad. Sabía que ahí cerca en Madagascar están los baobabs. Hola. Sí, ahí fui. Sí, adelante. Más. Hola. Estamos teniendo dificultades, ¿eh? Es una historia muy interesante, ¿no? Porque es un viaje que lo va planeando en el momento. Dice algo muy interesante. No tenía nadie que me esperara en casa, así que era lo mismo ir para atrás que para adelante, y para adelante era lo nuevo, y ese es el espíritu de María. Hola. No, se cortó. Bueno, vamos a dejarlo porque buscaremos otra oportunidad en que tengamos una conexión buena, porque nos frustra un poquito. Y una historia súper. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. De Ruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.deruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. De Ruic Propiedades. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Historia sin fin. Sebastián es un chico de 11 años que acaba de sufrir una gran pérdida: el fallecimiento de su madre. Si bien su padre lo insta a seguir adelante con la vida y tener los pies bien sobre la tierra, Sebastián deberá enfrentar diferentes situaciones que se lo impedirán. Para empezar, es acosado por otros niños. Una mañana, de camino a la escuela, al huir de sus atormentadores, entra sin querer en una librería. El dueño del negocio no quiere saber nada con este niño, hasta que se da cuenta de que Sebastián es un ávido lector y que sabe apreciar la compañía de un buen libro. El librero entonces le cuenta sobre la historia que está leyendo en ese momento, pero con una advertencia. La historia sin fin es un libro del cual no se puede escapar. Una vez abierto, la historia no nos suelta. Desafiado por esta enigmática sinopsis, Sebastián aprovecha un minuto de distracción del librero para hacerse del libro. Esa misma mañana se esconde en el altillo de la escuela, donde nadie lo podrá molestar, y se dispone a leer. La película nos muestra esta segunda historia, la de Fantasía, una tierra de sueños y magia. Y su protagonista es Atreyu, un niño como Sebastián, el elegido para salvar a Fantasía. Y mientras acompañamos la historia de Sebastián, él sigue la de Atreyu. Así descubrimos que estas aventuras están más relacionadas de lo que creíamos, incluso con la nuestra, la propia, como espectadores de la película. Con sus personajes inusuales y escenarios fantásticos, la película nos invita a dejar la realidad por un ratito y despegar los pies del suelo, a volar con la facilidad que caracteriza a los más chicos. La historia sin fin, basada en la novela del mismo nombre, puede verse en HBO Max. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, conseguimos otra vez la comunicación con María Viegas y dicen, no, la tercera es la vencida. ¿Qué tal, María? Buenas noches en la Bretaña francesa. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Tratando de sostener la comunicación. Sí, sí, sí. Bueno, estabas diciéndonos que habías estado en Madagascar también, ¿no es cierto? Con los baobab y todo eso. Sí, tal cual. Tuve el gustazo, que era un sueño desde chiquita, ¿no? Ir a conocer los baobabs. ¿Quién no los vio con el Principito? Y, claro. Y bueno, y poder transitar lo que llaman la Avenida de los Baobabs, que uno puede ir al amanecer para ver justo la salida del sol entre los árboles y estar todo el día ahí paseando y rodeándolos y disfrutándolos y quedarse a ver la puesta del sol también detrás de los baobabs. Un día maravilloso. Antes de seguir conversando en el ratito que nos queda, enumeranos, por favor, los países en donde los estuviste. Y a ver, sin repetir y sin soplar, Etiopía, Kenia, Tanzania, Botswana, Mozambique, Zimbabue, Madagascar, Sudáfrica, Namibia. Luego pegué el salto cuántico a Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Vanuatu, Salomón, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, China, Tíbet, Nepal, Bután, India, Sri Lanka. Después ya salto a la civilización del primer mundo, volviendo a visitar a una amiga en Inglaterra y a otra amiga acá en el norte de Francia. Acá estoy. Bien. Y contanos, ¿cómo es viajar una mujer sola por el mundo? Porque uno dice... en Argentina... Es una pregunta frecuente y sí. Yo agregaría una mujer sola, una mujer un poco mayor, porque ya ando pisando casi los 70, y la verdad que para mí no hay ninguna diferencia, yo me manejo perfecto, recibo ayudas y compañía todos los días, gente hermosa que se te acerca o vos podés acercarte y preguntar y siempre hay alguien dispuesto a ayudar, a guiarte. La verdad que para mí es hermoso. Y vos sabés francés, ¿no es cierto? Del 0 al 10 estaría en un 5, en un 6. Está bien. Ahí, chapuceo. Claro, o sea, ¿tenés un idioma? ¿Inglés sabes algo? Y en el inglés podría estar en un 8, o sea, me súper defiendo. Claro, claro. Así que... O sea, que con tres sí. Idiomas, no sé si tendrás alguno más, portugués o alguna otra cosa, o has ido aprendiendo. No, un poquitín de italiano. Claro. Pero bueno, el idioma universal de la sonrisa, de los gestos, sí, de sí. La buena voluntad. Claro. Y el traductor Google, que hoy en día calienta motores todo el día, ¿no? Claro, sí, sí. Así que vos sabés que ahora es muy fácil comunicarse. Un muchacho, un argentino que entrevistamos hace tiempo ya, que está en Australia, nos decía, el lenguaje universal es la sonrisa, ¿no? Tal cual. La apertura de mente, de la apertura del corazón. No hacen falta muchas palabras para entenderse, ¿no? Los gestos. Claro. Y aparte que siempre hay alguno que se acerca y colabora y traduce o sabe un poco más de inglés. Cuando vos antes me preguntabas de la diferencia de las personas, ¿no? Según los lugares. Sí. Te puedo decir que lo llamativo, por ejemplo, en India, diría que las personas no son individuos, son tribus. Porque cuando vos preguntás algo a uno, se aglutinan 10 más alrededor a dar su opinión, a decirte, o sea, siempre están todos opinando, ¿no? Claro. Entonces es muy gracioso ese comportamiento en tribu. Así uno te diga para la derecha, otro para la izquierda, ¿no? Te volvés loco, pero es muy gracioso cómo se juntan. Y contanos de vanuatues, porque yo la verdad es que no escuché, dice país. Hay un montón de islas sueltas. Yo jamás había escuchado Vanuatu, la verdad que no, pero estando en Fiji, buscando cómo ir hacia Indonesia, empecé a darme cuenta que, porque soy muy miradora de mapas, me encanta ir con el dedito buscando rutas, y bueno, hay un montón de islas en el Pacífico que son países independientes, y muy pequeñitos, son islas, pero tienen su bandera, su independencia, su historia, su moneda, su lengua, y así que bueno, Vanuatu es uno de ellos, y como iba así, es el vuelo más barato que conseguir picando algunas islitas, bueno, Vanuatu y Solomón, que no es Salomón, es Solomón, no estaban en mi lista de entendimiento, la verdad. Bueno. Así que las conocí ahí. ¿Y vos a cada país que ibas, después ibas fijando una nueva ruta, es decir, un nuevo destino? No es que organizabas, digo. Sí, yo no hago demasiados planes. Puedo tener una idea global de para dónde es el norte, para dónde es el oeste, pero... la verdad que no pongo ni fechas ni demasiadas. Me voy dejando guiar día a día, escuchando a dónde te recomiendan, qué hay para ver o qué hay para hacer o cómo llegar. Y así me voy manejando y se va armando la ruta sola. Claro. No es que tengo algo predeterminado 3 meses antes, jamás reservo un hotel ni un alojamiento. A lo sumo el día anterior estoy pidiendo Couchsurfing, porque me manejo muchísimo con Couchsurfing, que es otra plataforma de intercambio de alojamientos. Hago muchísimo dedo, así que muchísimas veces estoy invitada directamente después a la casa o a la casa de un pariente, o me presentan a la madre, y así se me va armando el itinerario, los alojamientos. Tengo 1000 anécdotas de cómo llego a los lugares. Sí, sí. ¿Querías contarnos alguna historia que te haya pasado? Porque la vez pasada, en mayo del 2022, hablamos contigo y nos habías contado una historia muy especial de que te ocurrió con una persona de, creo que era Suecia, un hombre que empezaste a viajar con él y a recorrer una isla o algo así. Yo no sé si... Islandia, sí. ¿Italia? No. Sí. Islandia. Islandia, sí, ahí está. Sí. ¿Qué historia tenés ahora? Porque, claro, estás permanentemente interactuando con gente nueva, desconocida, de otras culturas, ¿no? De otros idiomas, todos de otras días. Comidas, claro. Es tu pan cotidiano, ¿no? Y, a ver, te puedo contar, se me viene así... una primera a la cabeza, que estaba en el sudoeste de Australia, en Perth, y tenía muchas ganas, hacía muchos años que yo ya sabía que ahí en el sur de Australia hay unos eucaliptus gigantes, unos eucaliptus milenarios en un parque nacional, y a veces la dificultad de... que como yo no tengo auto, ni siquiera puedo aspirar a alquilar un auto, porque bueno, está fuera de mi presupuesto, y además no, en algunos países se maneja al revés, no quiero complicaciones con normativas que no conozco, y porque me encanta que me lleven, o subirme a los transportes locales, es donde más interactúas con la gente. Entonces, estaba en Perth, que es una grandísima ciudad, en una casa también de couchsurfing, y ahí había una pareja que sí tenían un auto que acababan de comprar y hacía 2 días que estaba en el mecánico. Y ellos iban para el norte, y yo, por supuesto, ni les iba a decir nada, pero sí, por supuesto, les empecé a hablar de los árboles, de esos eucaliptus, de lo maravilloso que debe ser ese parque nacional. Bueno, y yo mientras tanto buscaba la forma de llegar a ese parque. Entonces, después de 2 días que estaba en Perth, ya sabía qué colectivo me tenía que tomar y que me iba a dejar, no sé, como a 10 kilómetros. Dije, bueno, ahí hago dedo, listo. Y justo cuando iba a salir, ellos me llaman y me avisan que les habían devuelto el auto del taller mecánico y que habían decidido ir conmigo a conocer los eucaliptus. Ah, mirá. Así que, nada, me ligué el viaje a ese parque nacional, que nos llevó 2 días. 2 días en que ellos se manejaban en carpa y yo dormía dentro del auto. Nos hicimos 3 días de compañía mutua y finalmente fuimos a conocer esos árboles que son maravillosos, un diámetro impresionante, está hueco adentro, así que te podés meter. Y bueno, fue hermoso hacer una ronda de amor dentro de ese eucalipto. Y llegar de esa manera tan amorosa, ¿no? Claro. Así sí. Que compartiste así que, el viaje. Y acá, gracias a Sam de Alemania y a Craig de Inglaterra. Una pareja jovencísima, amorosos. Ah, ellos eran extranjeros también ahí en Australia. Claro, sí. Eran viajeros también. Ah, perfecto. Bueno, María, hasta acá ha llegado nuestro amor y nuestras comunicaciones. Bueno. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. Y bueno, estaremos atentos para dónde rumbeás y si volvés para tus pagos, si seguís viaje a algún otro lugar del mundo y estar en contacto contigo. Muchas gracias por este tiempo. Sé. De así que veremos. Bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Era María Viegas contándonos desde Francia, la Bretaña francesa. Ella está parando entre las cuidando una casa, sus viajes por el mundo, por África, Asia y Oceanía. Los Ramones, Baby, I Love You.